Y estamos ahora empezando un nuevo bloque del Enredando las Mañanas, el informativo federal de la Red Nacional de Medios Alternativos, con un tema que está hoy en agenda a nivel internacional, un tema que nos incumbe, nos atañe y que tiene que ver con una vuelta del Imperio Norteamericano a mirar la realidad latinoamericana. Veníamos hace algunos años de tranquilidad, ya que la mirada había estado puesta en Medio Oriente y el petróleo por allá, pero esta vuelta hacia la realidad latinoamericana vuelve a poner en alerta, ¿no?, los procesos políticos, democráticos que se han ido dando en distintos lugares y muy en particular, muy vehemente y agresivamente, la situación en Venezuela. Para charlar de esto, estamos acá en el estudio, nos visitan y las saludamos y las bienvenimos. A Mafe y a María José, ellas han estado hasta hace realmente muy pocos días en Venezuela viviendo lo que fue el aniversario de las guarimbas, del levantamiento, de la agresión en febrero del año pasado, y estamos apenas a menos de una semana de un nuevo aniversario de la muerte de Hugo Chávez. Así que con todas estas cargas simbólicas y con el contexto internacional que pisa fuerte y amerita pensarlo y reflexionarlo y pensar las implicancias que tienen que tendría cualquier agresión estadounidense sobre Venezuela, estamos acá con las cumpas. ¿Cómo están? Buenas, ¿qué tal? Buenas mañanas para todos, menos para el pueblo venezolano hoy, la verdad, con las últimas noticias, como vos decías, de Estados Unidos es bastante complicado. O sea, que otro país decrete una emergencia política en otro país, sobre todo en Latinoamérica, sí. Es algo que genera alerta y preocupación. Y no, y además las como las implicancias, digamos, no es solamente Venezuela, digamos, que esta situación particular de Venezuela es una lectura geopolítica, digamos, que atraviesa toda Latinoamérica, entonces no es solamente Venezuela. Entonces, claro, así es. Una de las cosas más llamativas y preocupantes es que se declara la emergencia por la seguridad nacional norteamericana y en los argumentos no sean más que acciones internas o decisiones internas del gobierno venezolano que no tienen que ver en realidad con ninguna agresión externa o hacia el país del norte. Del norte, ¿no? Sí. Eso sienta un antecedente realmente grave porque, bueno, de hecho no implica la necesidad de una agresión de un país sobre otro para que éste declare la emergencia en relación a ese país, ¿no? Como sí. Esto, cuestiones internas, que es lo que decía Maduro anoche, escuchaba el discurso, como en realidad por política interna de un país, otro país declara la emergencia nacional en relación a con Venezuela. Sí, ¿no? Sí. Pero bueno, de alguna forma también se está haciendo explícito, digamos, todas estas cuestiones que estaban sucediendo ya en Venezuela, digamos que ahora se hacen explícitas, pero la cuestión, digamos, del golpe suave, en la lectura a simple vista pareciera que tiene que ver con la mala administración del Estado en relación a los recursos, a los productos de una canasta básica, digamos, hay como un montón de indicadores que se veían en Venezuela y que a simple vista tenía la responsabilidad del Estado Nacional, y en realidad, bueno, o sea, acá queda en relieve la puja y los intereses que tocó Chávez en su momento, que no son menores, que no son cualquier cosa. Entonces, evidentemente Estados Unidos, la presencia de Estados Unidos no es ingenua, digamos. Uh-huh. Y estas declaraciones justamente creo que es el momento que hace más explícito, digamos, esa relación. Claro, nosotros a veces tan en el sur, tan al extremo sur del continente, nos cuesta visualizar la influencia inmediata que implica la cercanía geográfica con Estados Unidos. Digo, pensando en lo que fue el proceso en Honduras y el golpe en Honduras y lo que es la vinculación entre la sociedad hondureña y Estados Unidos y lo que implica en Venezuela, lo que implicó en su momento en Cuba, ¿no? Sí, o sea, a veces desde acá nos cuesta un poco dimensionar, más allá de las medidas económicas o bélicas que pudiera eventualmente tomar Estados Unidos, cómo socialmente hay una influencia, me parece que mucho más explícita, ¿no? Esta identificación de los sectores reaccionarios con el símbolo de Estados Unidos, la referencia que hacen, que al mismo tiempo históricamente han fortalecido las posiciones antiimperialistas, ¿no? Porque te termina como polarizando, y me parece que Venezuela también hace, y de, bueno, tomando además Bolívar, Martí, después con la ya hace tantos años planteando el rol de Estados Unidos en América. Sí, y en realidad es una cuestión histórica, digamos, porque todos los golpes latinoamericanos, digamos, quienes han estado atrás, digamos, era Estados Unidos. Hay una, siempre comento, digamos, hace poco había una portada de un diario específico, digo, en esto de la problemática que parecía ser local, digamos, ¿no?, de Venezuela, en relación a esta escasez de productos. Había una portada de diario que era toda una cola, digamos, de gente en un supermercado con bolsas, que allá le llaman los bultos, digamos, con todos los productos, y de a mano izquierda, digamos, era de blanco y negro, y de a mano derecha, digamos, como que la foto estaba dividida, ¿no?, y del otro lado, a mano derecha, era de color. De la mano izquierda era Chile, en el gobierno de Allende, a mano derecha era, bueno, 2015, Venezuela, Maduro. Entonces, digo, era una portada muy, o sea, con una foto decía muchísimo, digamos, que tenía que ver con estos planes que se repiten permanentemente, que no son, digamos, nuevos, la cuestión esta del golpe suave, las estrategias no son nuevas, son históricas. Lo que sí se van remodificando y se van pensando de otra forma, desde los medios de comunicación que actúan fuertemente, y también para los venezolanos es re importante la figura y cómo los ven a ellos en Venezuela en el exterior también, porque no se llega la información, es solamente de los medios más hegemónicos como la CNN, la BBC, o sea, como es muy fuerte también que la gente en la calle te diga cómo nos ven. ¿Qué es lo que sale de Venezuela? ¿Qué es lo que se está...? No, ¿cómo nos están viendo? ¿Cómo nos estamos...? ¿Argentina está parecido a Venezuela o no? Y bueno, y está bueno, porque en realidad un poco hemos podido seguir con dificultades, porque claramente los medios hegemónicos en nuestro país reproducen en gran medida el discurso de la CNN, pero hoy con Telesur y con los canales digitales y el internet se puede más o menos acceder a otra información, pero no es lo mismo que estar y vivenciar durante un par de meses, casi creo que estuvieron, el pueblo venezolano, ¿no? El pueblo movilizado con todas esas características que cuenta cada quien que vuelve de Venezuela, que enamora, que a veces exaspera en algunas cosas, pero que enamora, y que, bueno, y un poco era también charlar en relación a eso. Acá, bueno, seguimos los cables, las noticias, los discursos, ahora, y en las calles, ¿qué se vive en Venezuela, en Caracas y en otras localidades? Ustedes han podido tenido la oportunidad de viajar, no solamente estar en Caracas, sino en otros lugares. ¿Cómo se vive este proceso bolivariano? ¿Y cómo se vive esta ofensiva que tiene hoy su expresión internacional, pero que ya viene con estos intentos de golpe internos, ¿no? Y estos de golpe y expresiones muy violentas, además, como fueron las guarimbas del año pasado. Se vive la revolución, que no es menor, digamos, se me pone la piel de gallina. Creo que sí, ¿no? Es importante, digamos, como esto, decir que el pueblo es muy consciente de ese proceso, ¿no? O sea, y eso se nota en sus discursos, en las estrategias que toman de manera, digamos, desde las organizaciones, desde las mismas comunas, ¿no? Esto de comuna o nada, como decía Chávez, la organización de las comunas, de los comuneros, y a partir, digamos, de esta cuestión, digamos, específica, concreta de las colas, digamos, de la supuesta escasez, digamos, de productos, cómo se van tejiendo redes, volviendo al trueque, digamos, siendo conscientes que el problema no es, digamos, que no tiene que ver con una lectura, digamos, con una cuestión de económica de malos recursos, de no haber administrado bien los recursos, sino que tiene que ver con el imperialismo. Digamos, para mí fue muy fuerte, digamos, participar de ciertas de reuniones parlamentarias de comuneros, donde ahí el eje, digamos, dentro de la tema de, digamos, de la, sí, el eje a discutir era golpe económico, y con esas categorías, ¿no? Y el proceso de poder de los comuneros, de poder salir de su vida cotidiana, de sus necesidades particulares de familiares para ir digamos, para discutir una problemática mucho más colectiva, para poder organizarse, para generar estrategias, digamos, en relación a ese contexto. Digamos, es como un proceso de empoderamiento y discursivo muy grande, digamos, que no es solamente discursivo, sí, sino que tiene que ver con bueno, con una emancipación, digamos. Con incluso acciones y poder pensar más allá del pueblo, sino poder imaginar y dimensionar cómo grandes países como Estados Unidos están generando una contraofensiva en relación a la revolución. Hay algo que siempre me quedó muy claro, decía, esto no es una guerra pobres contra pobres, sino es una guerra contra el imperio y poder generar más allá de esto, de quedarse en mi compañero el bachaquero está haciendo algo en contra de nosotros, sino es la guerra psicológica lo que nos están tratando de generar entre nosotros y que empecemos a generar tensión, problemas y que se empiecen a ver fracturas. Y que tienen que ver con el golpe suave, que puedan identificar esas cuestiones, tienen que ver también con un proceso de construcción política y esto que decía Mafe, con el empoderamiento y la construcción real de un poder popular, que es algo que Chávez generaba y que quería para su pueblo, la verdad, como emancipación. Ay, que habla de otro involucramiento también a la hora de defender la revolución, ¿no? Sí. No es lo mismo un fenómeno superestructural, ¿no? Una, sino que este que le llaman el giro, este volantazo que en su momento, claro, da Chávez cuando plantea como prioridad de la revolución bolivariana la construcción y el fortalecimiento de las comunas, es un giro fuerte en el sentido justamente, ¿no?, de la posibilidad de apropiación y de construcción del propio proceso, sí, por las masas, por las comunas, por los pueblos, por, sí, que discuten desde las cuestiones más concretas de la comunidad, sí, esto tan abstracto, sí, y tan complejo de vínculos internacionales, sí, y de el boicot económico a Venezuela y su gobierno, ¿no? Es creo fuerte. Que es una de las cosas más, sí, más fuertes. Sí, sí, sí. Y además que uno no deja de comparar, obviamente teniendo en claro los contextos históricos y demás, pero uno como militante que también participa acá de organizaciones y de organizaciones de base, es como inevitable comparar, ¿no? En qué proceso estamos uno, en qué proceso está uno, digamos, en qué proceso ellos están, digamos. Lo cual también cuando era muy importante para ellos, la opinión nuestra, digamos, ¿no? Cuando participamos en esos espacios, bueno, ¿y ustedes qué opinan? Y era como quedarse anonadado. Claro. No. Pero además nosotros no tenemos nada para decir más que esto. Para nosotros era un aprendizaje, digamos. Era un aprendizaje. Y sí, digamos, lo que sí fue el decir, bueno, compañeros, compañeras, para nosotros, o sea, nosotros les dejamos un deber, digamos, porque esto también es una realidad, digamos, Venezuela hoy está siendo nuestro horizonte, digamos, para muchos y muchas de nosotros. Entonces, si esto, digamos, se pone en crisis y, digamos, y ojalá no suceda, digamos, pero, digamos, no es menor, digamos, más allá de la cuestión del petróleo, más allá de las cuestiones económicas, digamos, que Estados Unidos hoy atente, digamos, contra Venezuela, también tiene que ver con un modelo que hoy está siendo nuestra esperanza, digamos, como construcción de patria grande, digamos, ¿no? De la gran patria grande. Y los ejercicios en imperialismo también tiene que ver con ejercicios a aplicar en otros procesos y en otros modelos que eventualmente pudieran... Sí. Claro, entonces, sí, digamos, era como, por favor, compañeros, camaradas, como dicen, la responsabilidad, digamos, de que ustedes puedan sostener, de que puedan seguir, digamos. Y bueno, son sumamente conscientes ellos, ¿no? No es que... No tenían ni idea del proceso, ¿no? Creo que son muy conscientes de que el poder lo tienen ellos, ¿no? Sí. Y eso fue una de las consignas de Chávez, ¿no? Esto del poder en el poder popular. Y para aquellos que no saben, Chávez crea un ministerio especial que es el Ministerio del Poder Popular de Comunas y Organizaciones Sociales y bueno, la importancia y la relevancia, de hecho cuando antes de morir le dice a Maduro, te encomiendo a las comunas como si fuera mi propia vida, esto de poder pensar la construcción desde la comuna de una Venezuela que viene con un proceso histórico largo, desde, como vos lo mencionabas, desde Simón Bolívar, el gran revolucionario de la gran patria grande. Pero bueno, también es todo un proceso de apropiación bastante fuerte, como discursivamente Bolívar aparece, Chávez aparece, el Che aparece... Ah, sí, una carga simbólica importante, sí, además. Vamos a hacer una pequeña pausa, un ratito de cortina por ahí, porque estamos prestas a comunicarnos con un compañero, un documentalista argentino, pero que vive en Venezuela. Ha vivido en Venezuela un tiempo, justo en época con Chávez, de 2008 al 2012, y se vino luego a Argentina y nos volvimos a encontrar allá en Venezuela.